¿Qué tal, amigos de Mixtura? Sean todos ustedes bienvenidos a la edición 302. Esta vez iniciamos el programa con registros acásicos y el tema Mariana. Seguidamente estábamos con la gente de La Maldita Costumbre y su tema Tombos. En esta oportunidad les tengo una entrevista al editor y escritor José Donaire, quien nos va a hablar acerca del libro que se acaba de publicar hace muy poco, que es ultraviolento. Tiene 29 autores dentro de sus páginas y les tenemos música de la escena alternativa peruana y latinoamericana. Sin más, lo voy dejando con Stereo Manice y el tema El Observador. Breve travesía por la ciudad, nuevamente una tarde gris. Me encuentro con José Donaire, él es editor, escritor. Vamos a comenzar un poco acerca de esta trayectoria con la cual me ha llevado esta conversación en algún lugar por el cercado de Lima. José, háblanos un poco acerca de tu trayectoria como escritor, para hablar posteriormente de tu labor como editor. Yo empecé a escribir hace ya muchos años, hasta que en el año 99 decidí publicar mi primer libro, que es una novela titulada La fabulosa máquina del sueño, cual de alguna manera hay un resumen de intereses que tienen que ver con los monstruos, la fantasía, la ciencia ficción, la violencia llevada pues a un límite que quiebra el ser humano, algo erótico, una novela que tenía mucho que ver con lo erótico y también de alguna manera con el clima policial, de los policíacos. Sí, una cosa es ser escritor y otra cosa es ser editor. Digamos de que es una labor de por sí que es por líneas conjuntas, pero es una línea que se separan terriblemente en un momento dado, ¿no? Háblanos un poco de esta labor de editar, de buscar nuevos valores, ¿no? De plantearte en tú como escritor, sino como lector más que todo para definir la salida de un libro. Esta labor la vengo dedicando, digamos, hace unos 10 años aproximadamente, de los cuales los últimos 5 han sido más intensos, ¿no? Dedicando casi exclusivamente a esta labor. Definitivamente tiene mucho que ver con el hecho de que varias personas me conocen y me recomiendan, ¿no? Entonces yo no tengo que muchas veces buscar al escritor, solo reconocer. Me llegan textos, me piden consejos, se inicia un diálogo y de pronto viene la propuesta, ¿no? Y a veces lo que recomiendo es que participe en un concurso, trato de buscarle un concurso adecuado al interés de la persona. En verdad son varios los caminos, ¿no? Digamos, editor y hasta cierto punto también agente literario en el sentido de que trato de aconsejar y llevarlo a alguna editorial. Obviamente también con condiciones de Altazor tengo un trabajo ya bastante desarrollado, pero digamos, si es poesía, prefiero pues recomendar quizá otra editorial, ¿no? Porque Altazor aún no, eso no lo desarrolla a plenitud. Y hay personas pues que están en búsqueda, en asentamiento, en consolidación, y a veces hay sellos que le vienen, que le van mejor, ¿no? Que le va mejor con el perfil de la persona que está en búsqueda de algún sello que le satisfaga. José, tú bien lo has dicho, ¿no? Hace 10 años que vienes desarrollándote en esta labor, pero en estos últimos 5 con mayor intensidad, ¿cómo has notado estos últimos 5 años frente a la contraparte? Una cosa es editar y otra cosa es que la gente compre los libros, que la gente los digiera, que la gente los... Tú, a este mercado de lectura, ¿no? A este Perú, ¿está leyendo nuevamente, se ha volcado nuevamente a los libros? Ese es un proceso. Todavía estamos lejos del gran sueño, del ideal. Definitivamente, por un lado, tenemos que nuestra industria del libro no es una industria, ¿no? Es un mercado en desarrollo. Todavía no tiene los niveles que podría tener pues Argentina, México o aquí nomás Colombia. Sin embargo, el asunto apunta a mejorar. Hay más ferias de libro, se hacen de manera más seria, no solo en Lima, sino en provincia. Aparte de la feria del libro de la FIL de Lima, tenemos 3 o 4 ferias que se desarrollan en el distinto punto del Perú, y aparte de eso hay congresos, hay mucha actividad relacionada a la promoción del libro y a la difusión de la lectura. Entonces tenemos un panorama interesante y modesto punto de vista aún lejano de lo que sería algo más desarrollado, pero estamos en camino, ¿no? Ojalá que pues... Analizado un poco lo que es la contraparte, ¿no? Finalmente la gente que va a adquirir el libro, pero hablemos de la materia en prima en sí, los creadores. Si bien es cierto, tú no los buscas directamente, hay mucha gente en la cual te busca a ti, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esta nueva camada, por así decirlo, de escritores? ¿Están más centrados en lo que están buscando? ¿Cómo ves tú el desarrollo de esta narrativa peruana dentro de los últimos 5 años que han sido en los cuales te has desarrollado más intensamente, José? 10, 15 años se presentaba pues un libro a la semana, ¿no? Y tú puedes ver que se presentan 2-3 libros al día. Eso es producto de una competencia, producto de una mayor producción, que también tiene que tener un correlato, ¿no? Que es la calidad. O sea, no se trata solamente de muchos libros, sino de buenos libros. Ya estamos teniendo producciones más sostenidas, estamos teniendo variedad. Antes todo era básicamente textos realistas, de corte realista. y era mal visto de repente salirse de ese plato. Hoy ya vemos, encontramos pues producciones bastante más frecuentes de ficción fantástica, de ciencia ficción, de textos absurdos, de cómics, y esto pues nos enriquece, ¿no? Nos nutre como editores, nos nutre como lectores, nos nutre como mejores ciudadanos. Encuentro mucha variedad y diversidad, y soy testigo de que a mis manos llegan, de repente porque me vinculan con esto, textos muy bien armados, ¿no? De repente hace falta un mayor esmero con el uso del idioma, con el manejo del idioma. Me suelen llegar historias muy bien planteadas, ¿no? Es cuestión de revisar algunos aspectos, es cuestión ni siquiera de reescrituras. Estamos hablando de un trabajo de ver ciertos detalles para mejorar el producto, y espero pues que eso esté ocurriendo no solamente en mi caso, sino con el de otros editores, ¿no? Pero definitivamente, digamos, un editor que necesita, ¿no? Digamos, una computadora y un poco de experiencia y ciertos conocimientos. Pero a veces parece que no bastara esto, ¿no? Hay editores que se resisten a dar ciertos saltos. Teniendo todo este material, yo no entiendo a veces cómo no lo explotan de la mejor manera, ¿no? Igualmente, los materiales, digamos, entre un libro más o menos bien hecho y uno bien hecho, no hay mucha diferencia, ¿no? Y a veces es mejor pues invertir un poco más, unos cuantos soles más, para tener libros más duraderos, con mejores acabados, que estimulen, que motiven al lector a comprarlos. No se trata solo de ofrecer buenas historias, sino de brindarlas de la mejor manera, ¿no? Con un poco de esfuerzo y dedicación. O sea, quisiera preguntarte una cosa muy particular. Yo he notado de que la narrativa se ha centrado más en los relatos cortos. Hay muy poca producción de novela. Veo que los cuentos, o sea, tienen más aceptación tal vez por lo cortos que son, o por la historia que a veces involucran frente a lo que puede plantear un escritor en una novela, ¿no? Que es una carrera de largo aliento que muchas veces necesita un poco más de comprensión por parte del lector. ¿Cómo tú notas esto en cuanto al lector peruano, ¿no? Sí, es una buena apreciación. Y hay varias respuestas, hay varias hipótesis que podrían dar cuenta de eso, de esta preferencia, entre comillas, ¿no? En principio, si hablamos de libros, yo ya no recomiendo libros con más de 200 páginas. En verdad, hay que ver el libro como un producto cultural, hay que ver el libro pues como un registro desarrollado con una función estética, de comunicar, etcétera, etcétera. Pero también hay que verlo como un producto que se tiene que comerciar, ¿no? Entonces, un libro de más de 200 páginas resulta costoso en diversos sentidos y ámbitos, ¿no? Porque tiene más papel, hay que imprimir más, hay que escribir más tiempo, hay un trabajo de edición y corrección que también cuesta. Cuando el libro supera las 200 páginas, estamos en problemas. Yo aconsejo a los jóvenes autores, a los jóvenes editores, tratar de proyectarse en libros que tengan entre 140 y 200 páginas, ¿no? A fin de que el asunto no resulte tan oneroso. Un lector, al enfrentarse a una novela de 400, 500 páginas, va a dudar en muchos sentidos. Va a dudar como producto por comprar, va a dudar como producto por leer. El cuento viene a ser pues una estructura distinta a la de la novela, pero con cosas en común, que permite pues una lectura de un solo tirón, ¿no? Como siguiendo un poco lo que proponía Ribeiro, el escritor Ribeiro. Entonces, leerse un cuento de un tirón significa pues al menos poderte leer un cuento al día, ¿no? Y esto pues tiene un vínculo, un correlato con que lo que podría funcionar mejor son los libros de cuentos o las antologías, ¿no? Libros de cuentos de una sola persona o una antología que reúna varios autores. Pero la novela creo que todavía tiene para dar, ¿no? A mí me encanta la novela, he escrito varias novelas y me siento muy cómodo escribiéndolas, pero mi experiencia no ha sido tan satisfactoria como en el caso de los cuentos, ¿no? Y más allá del cuento, digamos, normal, que puede tener 5, 6, 7, 10, 15 páginas, yo apuesto y promuevo además el microrelato, ¿no? O sea, el cuento súbito, súper corto. Estamos hablando de un cuento de una página o menos, ¿no? Una historia que se desarrolla pues en, digamos, unas 100, 200, 300 palabras, ¿no? Entonces estamos hablando de algo hiperbreve, que como en el caso de la poesía, nos lleva pues a una, quizá una mayor exigencia como lectores. Si bien una novela o un cuento normal de 15, 20 páginas nos exigen, son, digamos, nos puede exigir como lectores, un microrrelato muchas veces apela a un conocimiento mayor, a una mayor cultura del lector, ¿no? Entonces, si bien por un lado aparentemente podría ser la solución, ¿no?, de ofrecer muchas historias en pocas páginas, pero también exige pues un lector más comprometido, un lector que ha agudizado su vista, ¿no?, que la ha cultivado. Hacemos una pausa y lo dejamos con La Banda 2 Minutos y el tema Melodía de Barrio. Un niño duerme placenteramente en el oscuro de su cuarto. Una chica está llorando por un amor que se ha ido y no vuelve. Alguien está escribiendo su maldita última carta. Un poquito de esta faceta que acabas de mencionar, que es el tiempo ya es más corto, ¿no? Y sobre todo el uso de la tecnología hoy en día. Hablemos de ese mercado que siento que todavía no se ha afianzado del todo en nuestro país, que es el mercado de los e-books o los libros electrónicos, ¿no? Que muchas veces hay muchos autores que no optan por una edición física por tú ya lo has dicho, ¿no? Involucrar medios, ir a un editor, ¿no? Una serie de gastos, porque a la final eso es una serie de gastos, ¿no? Y optan por simplemente colgarlos en la red. ¿Tú cómo ves ese mercado? ¿Tú cómo, con tu vista de editor? Bien, la diferencia entre un e-book y un libro físico impreso en papel, digamos, no hay ninguna diferencia. Está el mensaje, ¿no? El tema es el soporte. Yo, digamos, lo que he podido ver, experimentar, conversar, pelear, discutir, he seguido hasta cursos, talleres de e-books. Es fascinante. En realidad se ahorra mucho con un e-book, pero que se haga un libro electrónico no significa que uno puede ser irresponsable, ¿no? Como editor, supuesto. Igual hay que editar, hay que corregir. Yo he visto e-books, entre comillas e-books, digamos, PDFs colgados en la web, donde no aparece la ciudad en la que se ha hecho la edición, no aparece el responsable, no tiene ISBN, los nombres de los autores están mal consignados. Es decir, si no se respeta ni siquiera el apellido del autor, mucho menos se va a respetar la historia, ¿no?, el contenido de la historia. Entonces, hay mucha informalidad, hay mucha irresponsabilidad. Sin embargo, es un medio magnífico, porque es una mejor manera de democratizar el libro, ¿no? Lo que yo aconsejo, imprimir en físico e imprimir virtualmente, porque el trabajo está hecho, el trabajo de edición, corrección, es un esfuerzo, una gran inversión. Entonces, cuando ya el texto tiene una puesta en valor, que es el libro editado, corregido, diagramado profesionalmente, con una buena portada, y todo, se lleva imprenta y, digamos, se desarrolla como ebook, que es también una, digamos, el ebook no se imprime, pero digamos, no se imprime físicamente, pero requiere un mayor trabajo de diagramación, de diseño. No, es no es tan sencillo, ¿no? Porque tiene que ser una diagramación que se acomoda a diferentes soportes, dispositivos y formatos. Porque si el libro va a ser consumido en un smartphone o en una tablet. Ahora que nos hemos centrado ya en todo un panorama, hablemos de esta última edición que has editado, que es Ultraviolento, que es una serie de cuentos muy interesantes. Quisiera que me hables del concepto de Ultraviolento, ¿no? O sea, son 29 cuentos, 29 ideas diferentes en las cuales, o sea, ¿qué es Ultraviolento finalmente? Ahora que ya está circulando por las calles. Lo ultraviolento, bueno, ultra significa más allá, ¿no? Más allá. Y claro, lo obvio sería que más allá de la violencia, ¿no? Pero el término tal cual yo lo concibo tiene que ver con una violencia que atenta contra lo humano, contra la esencia del ser humano. Es una violencia que anula, que pretende anular al otro ser, al otro, al prójimo, al amigo, al enemigo, ¿no? A diferencia de la violencia, que viene a ser finalmente una reacción natural cuando uno se ve amenazado. La ultraviolencia hasta cierto punto podría ser, la ultraviolencia puede ser hasta cierto punto esa violencia que se produce sin motivación alguna. Pero en el fondo, todo tiene una causa, un origen, ¿no? Es cuestión de analizar, de buscar un mejor psicoanalista y va a encontrar siempre las motivaciones. Pero lo interesante es este desborde de la violencia, ¿no? Que tampoco tiene que ver con la intensidad, sino con el hecho no solamente de doblegar al otro, sino de destruir, anularlo como ser, como persona. Es bien interesante lo que nos manifiestas. Finalmente, háblanos un poco de la aceptación que tiene este libro, ¿no? Este libro ha sido presentado hace poco en la Noche de Barranco. Ha sido también presentado en esta última Feria del Libro. Háblanos un poco de la aceptación de la gente, ¿no? ¿Cómo ha recibido este producto? El libro ha tenido tres presentaciones. Uno en la Noche de Barranco, a cargo de Leonardo Caparrós. Otro en la Feria del Libro, a cargo de Rodolfo Ibarra. Y hoy día en la mañana, a puerta cerrada, con el escritor y académico e investigador Alberto Valdivia. Este video lo voy a colgar próximamente, donde Alberto da mucha luz sobre el libro, pero ya desde afuera, porque en las dos primeras presentaciones se trató de personas que han formado parte de la antología, quería un poco hablar del libro desde dentro, y ahora ya estoy buscando pues comentarios desde fuera, ¿no? Entonces, el libro, digamos, yo tenía mis dudas y preocupaciones como compilador y editor, porque a veces uno espera tanto de un libro y el libro puede fracasar, ¿no? Y ya tenía un poco el éxito de Horrendos y Fascinantes, el libro sobre monstruos que publiqué el año pasado, que tuvo muy buena acogida, que lleva por su segunda edición, y dije, bueno, no creo que repite el plato tan fácilmente en este segundo, con este segundo proyecto, pero no, ha resultado muy bien, no obstante pues que el tema es duro, escabroso, la gente a veces, yo enseñaba la portada y lo miraba pues mal, ¿no? Y tampoco gustaba la portada, ¿no? Se querían algo de repente menos truculento, aunque hemos usado pues un grabado de Carmen Herrera, una gran artista plástica, que disimula el asunto, pero también sugiere sugiere cosas muy muy fuertes, ¿no? Entonces, era una portada de repente no muy vendedora, pero prudente para el tema, porque yo no quería pues meter muchas, no quería meter sangre ni un destripamiento en la portada, quería algo más estético, más sugerente. Entonces creo que la portada finalmente ha funcionado. José, la portada, para ser exactos, es simplemente el libro en portada negra y con letras gráficas. No hay una imagen, como tú bien has dicho, no hay una carga sugerente. Se lee claramente la palabra ultraviolento, o sea, no hay ni siquiera para decir que son salpicaduras o rasgos de algo, ¿no? Para que la gente entre también un poco la noción de cómo es la portada ultraviolento, ¿no? No hay un cuchillo. cuchillo, no hay una granada de guerra o algo sugerente que implique una acción, ¿no? O sea, para centrarnos un poco en eso, ¿no? Exactamente, no queríamos nada obvio, ¿no? Entonces hemos apelado a una imagen que llega un poco de costado. Es una imagen oscura, muy cargada. Digamos que la labor acaba en el momento que el libro ya ha sido impreso y ya se ha lanzado al público, pero en tu caso esta labor no acaba, dado que siempre hay que estar buscando nuevo material para mostrar a la gente. Hablemos un poco de los futuros proyectos, José, que ya se viene una puerta, ya lo ha sido, digamos, calentando motores a través de tu cuenta de Facebook. Háblanos un poco de lo que se viene ahora último. Sí, es interesante porque uno trabaja tanto un libro y lo único que quiere verlo es impreso, ¿no? Quiere verlo impreso. Una vez que uno lo ve impreso, como que ya y se aleja de él de alguna manera, ¿no? Ahora, yo entiendo pues que eso no lo puedo hacer porque hay que ser responsable, ¿no? El libro, digamos, uno tiene que atender de pronto a la prensa, a los críticos, a los lectores, te llaman para que filmes libros, entonces hay que estar ahí, uno no puede desaparecer, es como tener un hijo y no llevarlo a la RENIEC para inscribirlo, ¿no? Uno tiene que asumir toda la responsabilidad de padre, tiene un padre con su hijo, ¿no? Igual ocurre con los libros, ¿no? Porque en realidad uno ve el libro impreso y ya se va la adrenalina, uno ya lo ve a la distancia y sí está bonito y lo pone en el estante y punto, ¿no? Pero no, acá viene un trabajo ya de ponerle punche, de que el libro tenga la mejor difusión posible, ¿no? Ya estoy en el siguiente proyecto, ¿no? Que es Se Vende Marcianos, que es una también reunión de 29 autores con textos de ciencia ficción. Pero ciencia ficción que hurga, que explora la posible relación o vínculo que puede tener un ser humano con un alienígena, con un ser de otro mundo. Entonces, aquí hay un trabajo muy, muy, muy bonito también. He encontrado textos, hay autores que me han confiado textos que tienen mucho que ver con este Perú milenario, ancestral, y cómo hay registros que nos llevan a pensar de que pudo haber un contacto, ¿no? Lo cual aclaro con la mayor objetividad posible pues en el prólogo de ese libro, diciendo que no hay lamentablemente ninguna prueba, pues, ¿no? El contundente, pero siempre dejando la imaginación de que pudo haber una posibilidad. Ya estoy en ese proyecto, ya lo he concluido. Estoy esperando que se asiente, algunas correcciones, y espero pues que entre imprenta en un par de semanas para que esté cuanto antes y la gente lo pueda disfrutar próximamente. Y José, ya vamos despidiéndonos también de esta entrevista, pero no sin antes preguntarte que nos des un correo electrónico de contacto, asimismo las direcciones en las redes sociales que tú mantengas, para que la gente, así como te van llegando textos, te puedan llegar nuevos textos, la gente tal vez se pueda animar a mandarte un correo electrónico o a mandarte tal vez un par de textos para una futura compilación. Así es. Pueden hacerlo a mi correo electrónico público, que es jose.donaire@gmail.com, y mi cuenta de Facebook igual es José Donaire Hefken, y con gusto pues recibiré sugerencias, propuestas y amenazas incluso. Y la banda peruana Extraños nos trae la canción Estás Aquí. Escuchemos ahora desde Arequipa a la banda S23 con la canción Mi Ser. Ya no siento temor a la desilusión. Quiero caminar, sentir la brisa, perfecta redención. Por ti voy a luchar. Mis demonios están escapando. Solo quiero gritar. Sonaba desde Arequipa la banda S23. Con esta canción queremos saludar a toda la gente que nos apoya desde esa bella ciudad del sur de Perú. Saludos para Jean, para Lucía, para Daniel y para todos los amigos que tenemos por allá. Escuchemos ahora desde Medellín, Colombia, a Francia Muerto con la canción Uno no muere, solo enloquece. momento que a donde tú vayas contribuirá tu malestar. Lucha, resiste, no corras, no huyas. Allá en la calle todo va igual. No te tortures si nada resulta. Alguna nunca van a cambiar. Sabes que siempre nos van a engañar. Baila, disfruta. Uno no muere, solo enloquece. Baila, baila. Matones, impunes, con placa. Alguna lucha para cambiar. Sabes que siempre nos van a engañar. Y desde Lima, el aire nos trae la canción Cuando crezcas, pueblo mío. Excelente versión que hacía la banda peruana El Aire del tema Cuando crezcas, pueblo mío. Ahora escuchemos desde Argentina a Aliento de Perro y la canción Ellos roban. We'll be right back. escuchemos ahora a otra banda de Arequipa. Viene Mula Muerta con la canción Para Esta Noche. Ahora desde Brasil, Garrafa Vacía nos trae la canción Bacto Bacana. Que bacana! Escuchemos ahora a la banda Inyectores con la canción Salvación. Sonaba en mistura Inyectores desde Lima, Perú. Ahora desde España, Intolerance nos trae la canción Antitodo. Yeah.